Thank you. noches para todos los que, conectados al 99.3 MHz del dial, nos escuchan a través de Radio Panamericana, que transmite desde los estudios de la cooperativa Yancay de Huerta Grande para todo el Valle de Punilla. Y para los que nos escuchan a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. Hemos iniciado este programa escuchando música de Ron Carter. Ron Carter, nacido en Michigan en el año 1937 en los Estados Unidos de Norteamérica, es considerado uno de los más grandes contrabajistas de toda la historia de la música del mundo. Ha participado en más de 3.500 grabaciones, entre las que se encuentran discos como solista o discos propios, o como participando en diferentes proyectos con músicos tales como Thelonious Monk, Wes Montgomery, Bobby Timmons, Cannonball Adderley y el incomparable Miles Davis. Ron Carter ha compuesto música para unas cuantas películas y es también considerado un excelente chelista. Los temas que hemos escuchado fueron A Song for You, del compositor y músico de rock Leon Russell, luego Blues in the Closet, compuesta por Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim. Acompañan a Ron Carter, Roland Hanna en piano y Lenny White en batería. Y lo que estamos escuchando ahora es un tema compuesto por Ron Carter que se llama Walking. Acompañan a Ron Carter, Herbie Hancock en el piano y Billy Cobham en la batería. Una presentación, una actuación grabada en el año 1983 en Lugano.